Voy a cortar un poco mi alocución porque gran parte coincido con lo dicho por la concejal del Frente Renovador en grandes rasgos. Entonces voy a tratar de detallar un poco más. Este es un presupuesto que claramente en su concepción y definición pura es un presupuesto técnica y políticamente que no merece objeciones en su elaboración. ¿Por qué digo esto? Porque definitivamente, si un presupuesto está técnicamente correcto, es porque se tomaron las decisiones políticas correctas para definir su elaboración. Donde en su composición de calidad del gasto, si bien han cambiado los importes, la representación de cada concepto dentro del total tiene la misma incidencia que en los presupuestos de años anteriores. Me voy a tomar la licencia de decir números porque nadie los ha dicho y es como que faltan en esta alocución de presupuesto, ¿verdad? Entonces, en la composición, como lo venía diciendo, de los 653.853.668.10, el gasto en personal representa 326.066.500.05. Los bienes de consumo, 58.388.096. Servicios no personales, 78.842.500. 78.842.500, perdón. Bienes de uso, 1.801.000. Transferencias, 19.264.400. Deuda, 3 millones. Gastos figurativos, 166.491.172.05. Esta composición de números es lo siguiente, representa lo siguiente. El personal, el gasto personal, que incluye tanto los saberes básicos como la antigüedad, los diferentes adicionales, portales específicas, presentismo, aporte, horas extras, salario familiar, ayuda escolar, etc., incide en un 49,9%. Los bienes de consumo, como repuestos varios, artículos de librería, materiales de construcción, combustible, artículos eléctricos, etc., inciden en un 8,9%. Los servicios no personales, que se refiere a alquileres tanto de inmuebles como de vehículos y maquinarias, servicios básicos como luz, agua y gas, contratación de servicios profesionales, técnicos de capacitación, comisiones bancarias, primas de seguros, impuestos, tasas y derechos y demás, inciden en un 12%. Bienes de uso, como vehículos, maquinarias, muebles patrimonialmente registrables, inmuebles, etcétera, inciden en un 0,3%. Transferencias, en este caso se refiere a ayudas económicas a personas y o instituciones y a becas, e inciden en un 2,9%. Deuda, que se contempla lo que se va a afrontar de la deuda flotante con los recursos del 2019, es decir, lo que no se abone con los saldos que quedan al cerrar el 2018, e incide en un 0,5%. Los gastos figurativos se denomina así, según el sistema RAFAM, a las transferencias a los entes descentralizados, en este caso al Hospital Dr. Ángel Marcetti, que inciden en un 25,5%. En esta primera instancia es aclarar que, una vez más, porque es algo sucesivo que explico en todos los años, política de este gobierno en sus años de gestión, la formulación de proyectos de presupuestos absolutamente realistas, basado claramente en la realidad que nos ha marcado la ejecución presupuestaria del periodo 2018. Y aquí es erróneo si se entiende que el proyecto de presupuesto es como la ejecución del 2018 o un dibujo de ejecución. Es claro que cuando se explica que es la realidad que nos marca la ejecución del 2018, significa que se toma como parámetro y base de presupuestación, tomando como punto de partida el último mes de ejecución antes de presentar el presente proyecto. Como ya lo he explicado siempre, se comienza con la proyección de los recursos, el dato que se utiliza, lo que envía la provincia para los recursos coparticipables y para los ingresos propios, se toma la constante de recaudación de los meses de ejecución del corriente año, proyectándolo para todo el año siguiente. Esta es una explicación muy rápida y una vista técnica también muy por arriba de lo que implica el presupuesto, porque por lo que hemos trabajado en la comisión, que ya fue reiterado por ambos bloques, los que me precedieron en la palabra, con la presencia del intendente para poder aclarar algunos puntos que necesitaban los concejales de la comisión. Y con respecto a lo que argumentó y detalló en algunos conceptos el concejal proveniente del bloque Cambiemos, es lógico que observe algunos puntos. Esos puntos que ha venido observando y que los transcribió recién, los hemos escuchado años anteriores, son más o menos en los mismos puntos, porque está bien, dentro de su posición, es entendible que ellos no compartan la forma de decisión de cómo gestionar administrativamente los servicios y los recursos y los gastos, la forma de llevarlo a cabo. Porque claramente representamos a diferentes modelos. Entonces, es entendible que detalladamente en algunas cosas no coincidan. No coincidan en la instrumentación de llevarlo a cabo, en la instrumentación del presupuesto. Ahora, este presupuesto ya solo da como respuesta en la ejecución. La ejecución de cada presupuesto en los años que nos han precedido y en este 2018 se va a reforzar, da como prueba y valida que la confección de los presupuestos que realiza esta gestión está acertada. Los frutos y los resultados en la ejecución se ven porque hay un presupuesto correctamente diseñado, tanto política como técnicamente. Por ahora nada más, señor presidente.